Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Pedidos camas con ventanas al mar. Mejor que salga sola del ascensor. Conozco un chino cerca para cenar. Inventa un nombre falso y déjalo en recepción. Le he dicho al camarero que no suba champa. Un siglo y tres minutos cuando vas a llegar. Prepararé un canuto bien cargado en tono. La llave está en la puerta, cuarto 72. Arrugados y un par de botas, casi botas, se camina mejor. Te besaré la nuca mientras miras santas las olas entre las parolas del malecón. Ponte el liguero que por reyes te regalé. Ven a la cama, nos persigue el amanecer. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Microagresión. ¿Cómo podemos ser racistas y machistas sin darnos cuenta? El país donde vivo tiene leyes que prohíben la discriminación por origen étnico, religión, sexo u orientación sexual, pero esto no quiere decir que los prejuicios hayan desaparecido. Esto escribe BBC Mundo, y hoy tenemos que estar tan preocupados por formas más sutiles de prejuicio como por el racismo y el machismo abiertos del pasado que nos avergüenza. El prejuicio sutil es el terreno donde se hacen asunciones injustificadas o se deja de hacer un esfuerzo para incluir a personas diferentes de nosotros o que no se ajustan a nuestras expectativas. El término usado para las expresiones de prejuicio sutil es microagresiones. Los estereotipos de los latinoamericanos sobre nosotros mismos consisten en repetir un estereotipo o desestimar fácilmente el punto de vista de alguien, lo que puede marginar a un individuo. Y las personas que cometen esas microagresiones pueden estar completamente inconscientes de que tienen una visión prejuiciada. Los psicólogos distinguen entre nuestras actitudes implícitas, explícitas, creencias y sentimientos que admitimos y las implícitas, que son las creencias y sentimientos revelados por nuestras acciones. Así, por ejemplo, tú puedes decir que no eres machista, pero si interrumpes más a las mujeres que a los hombres en las reuniones, estarías mostrando una implícita actitud sexista, que es muy diferente de la actitud explícita no sexista que profesas. Lo que pasa con el prejuicio sutil es que es por definición sutil. Pequeñas burlas, diferencias y ambigüedades en la forma en que tratamos a una persona con respecto a otra. Esto hace que sea difícil de medir, difícil de abordar y para algunas personas difícil tomar en serio. Los escépticos creen que cuando las personas se quejan de ser tratadas de manera diferente, en pequeñas cosas están siendo demasiado sensibles, tratando de reivindicar una cultura del victimismo. Estas personas consideran que las pequeñas diferencias no tienen gran influencia en los resultados en la vida y no es donde debemos centrar nuestra atención. Seguramente tienes tus propias ideas sobre esto. Voy a hablarte de algunas pruebas que intentan demostrar que un millar de pequeñas heridas sí cuentan. A principios de la década de 1970, un equipo dirigido por Carl Ward en la Universidad de Princeton reclutó a estudiantes blancos para un experimento con el presunto fin de evaluar la calidad de unos candidatos laborales. Sin que se percataran, el experimento era realmente acerca de si el trato de los reclutadores variaba si los candidatos eran blancos o negros. A pesar de creer que su tarea consistía en encontrar el mejor candidato, los reclutadores blancos trataron a los candidatos de manera diferente según su raza. Se sentaban más lejos de los negros y mostraban menos signos de interrelación, tales como contacto visual o inclinarse durante la conversación. Más recientemente, investigadores de seguimiento han reafirmado estos resultados y han mostrado que estas señales no verbales de amabilidad no estaban relacionadas con sus actitudes explícitas, por lo que operan independientemente de las creencias declaradas de los participantes acerca de la raza y el racismo. El experimento de Princeton probablemente no dice nada que no supiera por la dolorosa experiencia quien que haya sido tratado de manera diferente debido a su raza. Los candidatos negros en este experimento fueron tratados peor que los blancos, no solo en las señales no verbales que los entrevistadores desprendían, sino porque se les dio un 25% menos de tiempo como promedio durante las entrevistas. Esto por sí solo sería una injusticia, pero ¿cuán desventajoso es ser tratado de esta manera? El segundo experimento de Ward nos da una idea de esto. Después de recoger estas mediciones de conducta no verbal, el equipo de investigación reclutó a nuevos voluntarios y los entrenó para reaccionar a la manera de los sujetos originales de experimento. Es decir, que fueron entrenados para tratar de entrevistar a los candidatos igual que los participantes originales habían tratado a los candidatos blancos, estableciendo contacto visual, sonriendo, sentándose más cerca, permitiéndoles hablar durante más tiempo. También fueron capacitados para reproducir el tratamiento que recibieron los candidatos negros, menos contacto visual, menos sonrisas y así sucesivamente. Todos debían ser tratados con cortesía y justamente, y solo variarían las señales no verbales. A continuación, los investigadores reclutaron a más estudiantes blancos de Princeton para desempeñar el papel de candidatos y fueron asignados al azar para ser tratados de manera no verbal como los candidatos blancos o como los negros en el primer experimento. Los candidatos que recibieron las señales no verbales para los negros tuvieron peor desempeño en la entrevista, según la calificación de jueces independientes. Cometieron muchos más errores al hablar en forma de vacilaciones, tartamudeo, errores y frases incompletas, y eligieron sentarse más lejos del entrevistador después de una interrupción a mitad de la entrevista que provocó que retomaran sus sillas. No es difícil ver que en una situación tipo, el ganador se lleva todo. Como una entrevista de trabajo, estas diferencias podrían ser suficientes para perder una oportunidad. Lo que es notable es que el desempeño de los participantes había sido dañado por el trato no verbal que muchos de nosotros podríamos producir sin querer o darnos cuenta. Y el efecto se observó en los estudiantes de Princeton, una de las universidades élite del mundo. Si incluso un blanco de élite privilegiada sufre bajo este tratamiento, es de esperar efectos aún mayores para las personas que no entran en situaciones de gran presión con tales desventajas. Experimentos como estos no lo revelan todo sobre la discriminación. Los problemas, como el racismo, son modelados por muchos más que las actitudes individuales y a menudo están apoyados por el prejuicio explícito así como por el prejuicio sutil. El racismo afecta a los candidatos antes, durante y después de las entrevistas de trabajo en muchas más formas de las que he descrito, dice. Lo que este trabajo muestra es que, a pesar de las buenas intenciones, las relaciones de la gente a los grupos minoritarios pueden tener efectos poderosos. Las pequeñas diferencias pueden sumar. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusín. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Bibi, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos, encontrar la salida de este gris laberinto. Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Bon. Venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique, átame. No dar el alma, sino a quien me la roba. Desayunar en Tiffany's con él y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios. Ir por la vida al borde de un ataque de nervios, con faldas y a lo loco. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que he hecho yo para merecer esto. Como pati difusa escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo. encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado. Están escuchando Diversas Cosas. 940 AM. Ponga atención, 5 problemas provocados por los piercing en la boca. La práctica de piercing en la piel es hoy en día muy frecuente en la población, ya sea para estar a la moda, diferenciarse de los demás, identificarse con algún grupo social o étnico, potenciar las sensaciones eróticas o simplemente decorar el cuerpo. Una de las partes del cuerpo que las personas deciden perforar es la boca. Pero las complicaciones que pueden ocasionar esta costumbre son numerosas y cada vez más frecuentes. Según un estudio realizado recientemente en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, el 72% de las personas que llevan piercing en la boca ha sufrido alguna complicación posterior a su colocación. La excesiva preocupación en los últimos años por la estética ha hecho que muchos jóvenes lleven en la boca piercings, pero esta moda está provocando multitud de perjuicios para la salud bucodental, aseguró Andrés Sobrino, profesor de odontología y uno de los responsables de la investigación. Escuchen estas 5 explicaciones. 1. Dolor e inflamación. Estas son las más frecuentes, según el experto. A las 6 u 8 horas tras una perforación lingual, los tejidos circundantes empiezan a inflamarse, incrementándose el proceso durante los 3-4 días siguientes. Estos efectos pueden prolongarse algunas semanas. En casos extremos, la lengua gravemente inflamada puede bloquear la vía respiratoria y causar dificultad para respirar. Hemorragia prolongada. Las hemorragias también son una complicación posible durante la perforación, especialmente en un órgano tan vascularizado como la lengua, que contiene la arteria y la vena lingual con sus diferentes ramificaciones. Si la aguja atraviesa un vaso sanguíneo durante la perforación, puede producir una hemorragia que sea difícil de controlar y causar una pérdida importante de sangre. Recesión gingival. Una de las complicaciones más importantes y frecuentes del piercing oral es la recesión gingival, que es la inflamación de las encías. Las recesiones gingivales causadas por piercings bucales o linguales suelen tener una profundidad de 2 a 3 milímetros o pueden incluso alcanzar la unión mucogingival, produciendo una importante pérdida de inserción que puede dar lugar a una movilidad evidente y posterior pérdida de los dientes afectados. Las lesiones periodontales son las que más preocupan a los odontólogos y se producen en casi la mitad de los portadores de piercing en la boca. Alteración del gusto. La lengua es un órgano inervado que consta de 3 tipos de nervios, los que regulan la sensibilidad general, los responsables de las sensaciones gustativas y los motores. Por eso, al colocar el piercing existe el riesgo de lesionar algún nervio, pudiéndose alterar el sentido del gusto o la función motora según cuál afecte. Este tipo de lesiones son más frecuentes con los piercing dorsolaterales, que son los dorsoventrales. Es más frecuente de lo que puede parecer. El contacto con la joyería bucal puede fracturar los dientes y romper restauraciones como las coronas o de pronto las fundas. La gente que tiene este tipo de piercing tiene a lugar con él empujando el tachón de metal contra los dientes, lo que suele ser causa de huecos interdentales y otros problemas.

Están escuchando Diversas Voces. Veinticinco cosas que deberías preguntarle a tu hijo en lugar de ¿cómo te fue? He escuchado muchas veces que tener una buena relación con tus hijos es un arte y que hace falta una pizca de magia. La verdad es que la clave está en el interés que tiene por cada cosa que hacen y en poner atención en los detalles. Tengo un hijo pequeño que ya está en preescolar y al principio simplemente le hacía clásica una pregunta. De pronto todos los días, ¿cómo te fue hoy? Puedes usar variantes de eso. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te portaste hoy? Pero al final, a menos que vayas a lo específico, obtendrás respuestas muy limitadas y cada vez menos elocuentes. Pero ponga atención a las respuestas que entregan inmediatamente los hijos. Decía, me fue bien, papi. En lugar de contarme cada detalle de su día, era frustrante. Mi esposa, una genio de la enseñanza, se enteró que era mejor crear una conversación basada en preguntas. No hay una fórmula exacta y todo depende de lo que quieres conocer de tus hijos. Pero estas preguntas son un buen comienzo para saber un poco acerca de lo que piensan, cómo les está yendo realmente en la escuela y para trabajar el tema de la confianza. Hay que comenzar con lo cotidiano. ¿Qué desayunaste? ¿Estaba rico o no te gustó? ¿Qué llevaron de comer otros niños? ¿Qué es lo que más te aburrió hoy? ¿Hubo algo que te hiciera muy feliz? ¿Qué fue lo más raro que viste hoy en la escuela? Y después puedes profundizar acerca de su interacción social. ¿A qué jugaste hoy y con quién? ¿Dónde juegas más en el recreo? ¿Qué es lo que más les gusta jugar a todos los niños en el recreo? ¿Hubo alguien que te hiciera enojar? ¿Hay alguien de los otros niños que se esté portando muy mal o que le guste hacer más cosas? ¿Pudiste ayudarle a alguien en algo? ¿O alguien te ayudó a ti en algo? Si una nave extraterrestre, el malo, llegara a tu escuela para llevarse a los niños, ¿a quiénes preferirías que fuera? ¿Y a quiénes tratarías de ayudar? ¿Puedes reemplazar lo que de la nave con el malo o de alguna película que tu hijo haya visto recientemente? ¿Hay alguien que no es tu amigo, pero que gustaría que fuera? ¿Con quién te gustaría platicar más? ¿Y te contó algo divertido hoy? ¿Alguien te ha pedido que guardes un secreto? O de pronto, de desarrollo académico, le puede preguntar, ¿qué fue lo que te costó más trabajo y lo que te dio más flojera? ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que aprendiste hoy? ¿Qué te gustaría hacer para que la clase que más te aburre fuera más divertida? Si tú fueras maestro o maestra, ¿qué le enseñarías a los niños? Si alguno de los otros niños fuera maestro, ¿quién te gustaría que fuera? ¿A cuál personaje de caricatura se parece tu maestro? ¿Qué crees que más le gusta a tu maestro de ti? ¿Qué es lo que menos te gusta de tu maestro? ¿Qué hubiera gustado aprender hoy? ¿Qué es lo que más te hizo sentir orgulloso hoy? Pues bien, obviamente no se trata de hostigar a los niños o adolescentes con preguntas. Por eso utilice un par de cada día, 2, 3, y vaya variando de pronto con el tema. Recuerde, solo con el pretexto para iniciar la conversación y darle un buen rumbo. Pero a menos que a sus hijos les encante platicar acerca de todo, difícilmente se darán santo y seña del día. Tiene que ser paciente y eventualmente con este tipo de preguntas podría descubrir aspectos de la personalidad de sus hijos o problemas que viven, pero que no imaginaba. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes el día lunes, cuando sean las 10:30. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia.